Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, queridos oyentes, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y, por supuesto, como dice el lema, siempre cerca de ti. Y hoy contamos, pues, a los controles con Santiago Roberto, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, amigos. Roberto Zanón, compañero, un placer para nosotros tenerlo. Pues sí, ya te digo, como siempre te decimos, siéntete libre para aportar lo que quieras. Perfecto, además, será bienvenido. He visto alguna de estas películas, así que yo creo que hoy sí, compañeros. ¿Vas a meter baza? Yo creo que hoy sí, algo. Bueno, pues solo falto yo, si me lo permitís, Juan Luis Payás, que seguidamente os va a introducir un poquito el tema que tenemos preparado para hoy. Bien, hoy en aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, en este programa 169, pues contaremos con un grupo de grandes compositores, pues que llevan muchísimos años maravillándonos con sus partituras y que por H o por B, pues están en un segundo plano. Por eso, pues nos viene a huevos, por así decirlo, ¿eh? Le vamos a llamar, este programa lo vamos a titular Segunda Fila. Son esos compositores que, como he dicho antes, llevan muchos años maravillándonos, pero que por unas cosas u otras, quizá el apellido, no se llaman Williams, no se llaman Morricone, pero que, bueno, que están haciendo cosas muy buenas y que nosotros aquí estamos para difundirla, ¿no? Para hacerla llegar. Pero antes de todo esto, antes de hablar de estos grandes compositores de segunda fila, pues Roberto, como siempre hace, os va a informar de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, tenemos, ya sabéis, ese contacto por internet en Facebook, facebook.com/BFMBSOS, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda del propio Facebook. Ahí tenéis enlaces a los programas ya grabados y una forma de comunicaros con nosotros. Pues podéis poneros todo lo que queráis, hacernos recomendaciones, en fin, lo que queráis ahí. Y también tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508, que está ahí abierto para lo que queráis. Efectivamente, queréis hacernos llegar vuestras peticiones, pues cogéis el teléfono, lo marcáis y nosotros, cuando podamos, tengamos recogidas por 8, 9 o 10 temas de peticiones, pues haremos ese famoso programa de clásicos populares. Bien, pues dicho esto, queridos oyentes, vosotros no sois de segunda fila, sois de primera. Y para ello solo tenéis que hacer una cosita, subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Pues vamos con nuestro sumario para hoy. Vamos, Roberto, a ver qué tenemos. Pues como tú has dicho, tenemos compositores de segunda fila, pero todos ellos buenísimos. Y después os los iremos descubriendo. Por ahora os voy a adelantar un poco que vamos a tocar todos los palos, ¿eh? Vamos a tener películas de comedias románticas, como De boda en boda, Cuatro bodas y un funeral. Vamos a tener películas de animación, como El gato con botas o Lluvia de albóndigas. También dramas, como El río de la vida o Patch Adams. Películas de terror, de esas que dan miedo, como Hellraiser. Y muchas de ciencia ficción. Ya veremos que estos compositores de segunda fila, pues casi empiezan un poco como los compositores de españoles por el mundo. Por el mundo de la ciencia ficción es un buen punto de entrada para compositores no muy conocidos. Tenemos La Isla, Alien contra Predator, Yo Robot o Gravity. O sea, tenemos una buena muestra de cine de ciencia ficción. Efectivamente, y en este programa de hoy pues son de segunda fila, pero ya verás cómo la gente va a estar muy contenta y le va a gustar el programa porque la música es exquisita. Sí, tendremos también nuestra sección correspondencia, que en esta ocasión también será pequeña pantalla, porque tenemos una recomendación de nuestro oyente Jordi Tendero y, bueno, y la presentaremos, que tiene que ver con pequeña pantalla. Y como siempre, acabaremos, como nos gusta, con una buena canción. Efectivamente. En esta ocasión de la película Cuatro bodas y un funeral. Pues nada, ahí es nada. Si te parece, Santi, metemos el primer temita y nos metemos lleno en esta segunda fila. Vamos allá, compañeros. We'll be right back. ¡Ole! ¡Ole! Buena forma de empezar el programa de hoy, con nuestro primer compositor que vamos a hablar hoy, Henry Jackman. Efectivamente, parece que se llamaba Enrique López, ¿no? Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Una música muy, muy hispánica, muy española, ¿no? Sí, porque se trata de El gato con botas, uh-huh. Esa película de animación del 2011, que es un spin-off de la saga Shrek, ¿no? Efectivamente, es ese gatito con el que pone esos ojitos, ¿no? Que está doblado por Antonio Banderas. Y sí, tuvo mucho éxito, y la productora, pues, aparte de ahí, se pensó el hecho de hacer una película donde fuera el gato con botas el protagonista. Y la hizo uh-huh. en 2011. Además, la película, hay que decir que no está nada mal. No, está muy bien. Es muy divertida. Y casi que a mí me gusta más que las secuelas de Shrek. Bueno, esta es Shrek, luego las secuelas de Shrek, y uh-huh. esto que es un spin-off de Shrek. ¿Y quién es Henry Jackman? Pues es un compositor inglés, uh-huh. inglés que hizo su carrera de música pues trabajando para músicos de la talla de Michael Field o Elton John, uh-huh. pero que luego se metió en el mundo este de las bandas sonoras de la mano de quién. De Hans Zimmer, seguro, no me digas más. Efectivamente, de la mano de Hans Zimmer y su Remote Control, pues entró ahí en el mundo de las bandas sonoras. Primero haciendo arreglillos y tal, uh-huh. producciones para diferentes bandas sonoras, uh-huh. música adicional de Piratas del Caribe y demás, y luego ya, pues teniendo películas propias. Uh-huh. Entre ellas este gato con botas que hemos escuchado ahora y muchas más, ¿no? Sí, tenemos Monstruos contra Aliens, fue de lo primero que hizo, también de animación, uh-huh. ha tocado mucho la animación. También Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, uh-huh. qué madre peliculón. Mía. Madre mía. Peliculón, ¿eh? Sí. Bueno, X-Men, la saga X-Men. Sí, una de las películas de X-Men, uh-huh. Primera clase y... una película, bueno, vamos a destacar de lo último que ha hecho, uh-huh. Capitán Phillips, que esto ya puede ser que le dé un salto de segunda fila a primera fila, ¿no? Sí, porque se trata de esa película de Paul Greengrass, ¿no? Que tiene un Tom Hanks estelar, que suena como posible Oscar a la mejor interpretación, y es ese capitán de barco, pues que fue, digamos, secuestrado por... En mares de Somalia. Sí, está basada un poco en la historia de la Lacrana, ¿no? Sí. De un barco español, pero en esta ocasión es un capitán Phillips. Efectivamente. Y también sustituye nada más y nada menos que a Alan Silvestri, uh-huh. para la nueva película de Capitán América, para la segunda parte. Pues nada, yo creo que el chico este está ahí metiendo cuello, intentándose llegar ahí a lo que es primera fila. Y como bueno, nuevamente Remote Control quita trabajo a los sinfonistas, Sí, pero fíjate que él estaba ahí trabajando en Remote Control y sin embargo esto que estamos escuchando es puramente sinfónico. Sí. Bueno, yo una vez más me quito el sombrero ante Hans Zimmer, ¿no? Porque a todos los talentos que tiene por ahí los caza, pero vamos, de una forma brutal. Que luego también les abre el abanico y da posibilidades para que ellos se vayan explayando poco a poco y vayan haciendo su propio camino. Uh-huh. Pero sí que es un caza talento brutal, esa industria que es Remote Control, que bueno, yo si fuera compositor y quisiera iniciarme, intentaría como fuera que Hans Zimmer captar la atención de Hans Zimmer y que me contratara y que me ayudara un poco a meterme en este mundo. Pues sí, si te parece vamos con el segundo. Sí. Y aquí es uno de los más importantes que tenemos hoy dentro de segunda fila. Sí, porque este ya lleva muchos años allí dando guerra y haciendo muchas películas y un tipo de música muy, muy interesante que por unas cosas u otras, pues mira, siempre ha estado ahí y nosotros los que nos gusta la banda sonora apreciamos mucho su música. Vamos a ver si los oyentes también la aprecian. Vamos a escuchar el tema, ¿no? Y después hablamos un poco más de él. Estamos hablando de Mark Isham y vamos a escuchar el tema principal del Río de la Vida. Esa película de Robert Redford de 1992. temita excepcional, ¿no? Que fue nominado al Oscar. Sí, esta banda sonora fue nominada al Oscar y tiene mérito porque fue la tercera banda sonora que compuso Mark Isham en el año 92, después de Le llamaban Body, que fue su segunda banda sonora, pero esta película dirigida por Robert Redford, pues la banda sonora estuvo nominada al Oscar. Luego, pues no ha dado el salto de nombre para grandes producciones como los compositores de primera fila, pero vamos, tiene unas bandas sonoras tremendas por ahí. Pero sí que ha hecho películas interesantes, muchas, ¿eh? Hombres de Honor... Una banda sonora interesante, una Crash, que también fue ganadora de Oscar en el 2004. La Red está muy bien también. La Dalia Negra. O sea que un tipo que tiene un bagaje, ¿no? contamos de una persona que tiene 62 años, es un hombre que está hecho, que lleva muchas películas. Dolphin Tale en 2011 también es una gran banda sonora, me gusta muchísimo. Y bueno, en Los Valles de Ela, que tuve la suerte de verla hace un par de días que le hicieron en la televisión. Sí, la echaron hace poco. Y la volví a disfrutar porque es una película que me gusta mucho. Hablamos de un músico, hijo de músicos. Este es estadounidense. Y su formación empezó con formación clásica, pero luego también estuvo en el mundo de la electrónica. O sea, y bueno, escuchando sus bandas sonoras, porque también es el compositor de Blade, se nota que tiene dominio en ambos mundos, en el mundo sinfónico y electrónico. Efectivamente, y luego también conocido por su faceta como trompetista de jazz. O sea, ha tenido una carrera muy importante como trompetista de jazz. Entonces, un tipo que se ha movido en muchos ambientes, ha tocado muchos palos y su música es muy rica en ese sentido. Se podría decir, compañeros, que es de segunda fila para la industria, ¿no? Efectivamente. Pero luego te pones a escuchar su música y es un tipo que muy preparado y que puede hacer cualquier cosa. Además, tiene un nombre bastante labrado, ¿eh? Mark Isham, sí, en el mundo de esta industria, pues sí que se sabe que Mark Isham es un tío grande. Lo que pasa que lo que hablábamos, no se llama Morricone, no se llama Williams, y quizá alguno de nuestros oyentes pues no sepa quién es Mark Isham. Bueno, pues aquí estamos nosotros también un poquito para acercarlo, ¿no? También ha trabajado en la tele para Chicago Hope, esa serie de hospital de hospitales, y más recientemente en Érase una vez, es el que pone música también. Pues este Mark Isham, y pasamos a otro que tiene un amplio bagaje también. Este es más inclinado hacia el lado electrónico, hacia el lado oscuro, que es Marco Beltrami. Efectivamente, Marco Beltrami, que hace un par de años estuvo también nominado a los Oscar. Tiene un tipo de escritura un poco más áspera, más electrónica, más quizá no para tirarte media hora escuchando su música, ¿no? Porque quizá acabas un poco tirándote de los pelos, pero sí que es cierto que lo que es el acople con la película en pantalla queda muy bien. Entonces también es un tipo que lo están buscando muchísimo. Sí, trabaja desde un punto de vista más electrónico, aunque también tiene orquestación clásica dentro de los temas, pero como tú bien dices, un poco trabajando la ambientación, ¿no? El que quede bien en la película, aunque no puedas escuchar un disco de banda sonora suya. Un ejemplo va a ser este tema que vamos a poner de una adaptación que se hizo de un clasicazo de la ciencia ficción, Yo, Robot, en la novela de Isaac Asimov, que llevó a la pantalla Alex Proyas en el 2004 y protagonizada por Will Smith. No sé, la adaptación fue un poco polémica, ¿no? Pero es que siempre que un director se propone llevar a cabo un proyecto de una novela con un cierto éxito, con que lo conoce todo el mundo, siempre se arriesga a que todo el mundo le ponga a parir, ¿no? Efectivamente, o gusta o generalmente no gusta. Sí, quizá los que salen más contentos en ese sentido son los que o no han leído el libro o no se enteraron muy bien cuando lo leyeron, ¿no? Pero los fan del libro no les gusta y bueno, son esas películas que o las quieres o las quieres matar, vamos. Sí, digamos que Yo, Robot, el director se fue un poco más por el lado de la acción, ¿no? Más que tiene la novela, pero bueno, una película interesante en cualquier caso, y la banda sonora también. Vamos a escuchar los títulos de crédito y después contamos un poquito más de lo que ha hecho este Marco Beltrami. Thank you. estaba Marco Beltrami en los títulos de crédito de Yo Robot. Sí, efectivamente, una música muy muy ambiental, música que bueno, que ayuda mucho en lo que son las películas, el visionado de las mismas, pero que, como bien comentabas, un poquito más dura, ¿no? Uh-huh. Como esa carne que se te queda un poquito dura, que tiene muy buen sabor, que queda muy bien, pero cuesta comer un poco. Al dente. Bueno, al dente. Si no, es posible que algunos oyentes digan, es que es este tipo de música que a mí me gusta. Muy bien, bravo. Muy ligado siempre Marco Beltrami a películas así de terror, ciencia ficción. No en vano, su primera película así con más éxito fue Scream, de la mano de Wes Craven, y por esos mismos años pues hizo Mimic, Scream 2, Halloween 20 años, The Faculty, o sea... Madre mía, The Faculty. Está bien, ¿eh? Pero Robert Rodríguez, sí, señor. Sí. Y bueno, toda la saga de Scream. Después también ha colaborado con Guillermo del Toro en Blade 2. Aquí vemos la relación. Sí, Blade la hizo Mark Isham, Blade 2 la hizo Marco Beltrami, y ha seguido continuando en la saga de Hellboy. También ha hecho cosas distintas como El vuelo del Fénix. En fin, tiene un amplio catálogo de películas. Efectivamente, y también colaboró con Catherine Bigelow, en lo que habíamos hablado antes, que ya lo había hecho también Mark Isham. Sí, sí. Además, estando nominado al Oscar. Obviamente. Pues sí, este era Marco Beltrami, uno de los que tenemos a día de hoy con más currículum, ¿no? Junto a Mark Isham y quizás Mark Shaiman, ¿no? De los que tenemos preparados para hoy. Seguimos con Mark Mothersbaugh. Esto no le suena, no le suena a nadie. Seguro que no. Mi madre está ahí que nos escucha y no sabrá quién es. Yo tampoco, compañeros, la verdad. Vale, pues un hombre que también está ahí introduciéndose, está metiéndose, está haciendo cositas. Y su música es interesante, lo que pasa que quizá Mothersbaugh, ese nombre un poco más raro, queda mejor Morricone, ¿no? No sé, amén. Bueno, este compositor está ligado a Wes Anderson en sus primeras películas, Academia Rushmore y los Royal Tenenbaums, antes de que Wes Anderson encontrara a Alexander Desplat y tuviera un poco más de presupuesto para las películas. Claro, ese sí que es de primera fila. Y lo dejó, ¿vale? Pero bueno, Mark Mothersbaugh pues tiene una carrera propia y vamos a escuchar pues un ejemplo, que es Lluvia de albóndigas, esta película de animación de 2009, mismo director que El gato con botas, por cierto, y que, bueno, con una banda sonora bastante interesante. Bueno, Mark Modersohn, que nos tenía acostumbrados a partituras más minimalistas con, uh-huh, con Wes Anderson, pues aquí también se desinhibe un poco y da muestras de que puede, pues bueno, eso. Puede ir más allá. Puede ir más allá, sí, sí. Y puede componer también con abriendo la orquestación, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una partitura bastante interesante. La verdad que me ha sorprendido el chico este, para bien. Bueno, pues vamos también, seguimos en este programa dedicado a esos compositores de segunda fila que por unas cosas u otras tienen una dilatada carrera en el mundo del cine, pero que no son lo conocidos que a lo mejor a ellos les gustaría, vamos. Y nada, tenemos uno más. Ahora cuando son los pitidos. O tenemos que poner la cuña. Como queráis, compañeros, podemos esperar. Ahora lo ponemos. Ahora después, vamos a escuchar este temita, vamos a hablar un poquito de Mark Simon. Este es uno de los de segunda fila con currículum amplio. Efectivamente, ¿eh? Igual que Mark Isham antes, Mark Simon es un hombre que lleva muchos años en esto de cine, que ha hecho películas muy interesantes y tan conocidas como, por ejemplo, La familia Adams. Pues sí, y luego hablaremos de otras. Por cierto, es mala suerte llamarte Mark, ¿eh? Porque Mark Isham, Mark Modersohn, Marco Beltrami y Mark Simon. O sea, y esto no lo hemos hecho adrede, ¿eh? Sí, no. Me estaba fijando yo en la planilla. Si quieres ser un segundón, llámate Mark. Mark Gasol, claro, está Pau Gasol el primero y Mark Gasol el segundo. Muy que mal. Pero bueno, tenemos a Mark Márquez. Pero vamos. Sí, señor. Sí, hay señor. Alguno ahí, la excepción. Algunos se salva, algunos se salva. Esto es tremendo, ¿eh? Esta sí. Coincidencia. Sí, pues bueno, vamos a escuchar esta banda sonora de la película Patch Adams. Bueno, una película muy entrañable, muy interesante, que nos inicia en este mundo de la risoterapia un poquito. Ese médico, ¿no?, que poniéndose la nariz de payaso, pues intenta hacerle un poquito la vida más dulce a estos niños pequeños enfermos de cáncer, ¿no? Es una terapia que se sigue llevando a cabo, que tiene sus frutos, que tiene su éxito y bueno, que esta película no la refleja. Es una película. Y Robin Williams lo guarda siempre en esos papeles. En esos papeles, sí, ¿eh? Sí, sí. Con esa cara que no sabes de si reírte o llorar, ¿no? Un poco así el hombre. Y bueno, la película está bastante interesante y la música es muy muy bonita, esta de Mark Simon. Y ahora, como siempre os digo, dejar todo lo que estáis haciendo y escuchar esto porque merece la pena. Thank you. Precioso tema, compañeros. Precioso, ¿eh? Sí, esto, sí. Otra forma de intervenir en lo que son las emociones de las películas, ¿no? Una película que yo se la recomiendo a toda aquella persona que tenga una alta capacidad empática, o esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que las otras personas sienten. Una película muy, muy bonita, y como bien comentaba Roberto, que Robin Williams este siempre lo borda en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y Mark Isham, la música ayuda mucho a empatizar, ayuda mucho a introducirte dentro de lo que es la película. Bueno, Mark Simon, que tiene una carrera imponente, ¿eh? Y eso que no es uno de los más conocidos, pero bueno, su primer gran éxito lo encontramos en Cuando Harry encontró a Sally. Gran película, gran película. Del año 89. En el 90 hizo Misery, y a partir de ahí, pues, como tú decías antes, La familia Adams. Se dio también por el tema de los musicales, System Act. Sí, comedias románticas, tragicomedias, ¿no? Uh-huh. También ha hecho la música de In and Out, una película altamente divertida, uh-huh. El club de las primeras esposas, sí, sí. El inolvidable Simon Birch. O sea, uh-huh. Un poco se ha quedado en estas películas que no requieren bandas sonoras de grandes orquestaciones, sino más bien temas sutilezas. Sí, como el que acabamos de escuchar, uh-huh. Grandes melodías, pero con poca orquestación. Sí, el tema de los musicales también. En 2007 hizo Hairspray, este gran musical que a mí me encanta. Uh-huh. Y que bueno, que también ha tocado esos palos. Un hombre bastante consagrado que está ahí y que bueno, que tiene su sitio. Su sitio en una segunda fila, digamos, avanzada, ¿no? Sí, hombre, sí. Que ya muchos años ahí y que bueno, pues nos ha gustado hacerle este homenaje, ¿no? Pues sí, dejamos un momento para esa publicidad, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí. Y volvemos con fuerza. Perfecto, vamos hasta ahora mismo. Vamos a tomar un bocado, Bar Rosales patrocina El bueno, el feo y el malo. Bar Rosales, un lugar céntrico donde degustar un buen almuerzo, un aperitivo o una cena de amigos en buena compañía, en un ambiente informal y trato familiar. Cocina casera, bocadillos, tapas, platos combinados, como a ti te gusta. Bar Rosales patrocina El bueno, el feo y el malo. Pues aquí tenemos aquí nuestro momento de correspondencia, Roberto. Sí, con esta sintonía que tantos nos gusta, ¿eh? El cartero y Pablo Neruda, de Bacalov. Y vamos a atender un mensaje que nos hizo llegar hace alguna semana Jordi Tendero, pero como teníamos la agenda ahí cargada de temas, bueno, pero todo llega. Y hoy nos hacemos eco de una correspondencia que es a su vez una recomendación y una pequeña pantalla. O sea, es todas las secciones. Y nos viene perfecto porque también es uno de estos de segunda fila. Pues sí. Nos mandó una sugerencia de un tema de la serie Juego de Tronos, la tercera temporada, que es un momento muy especial. Se llama el tema Un Lannister siempre paga sus deudas, y no podemos contar nada, para quien no se lo haya leído o para quien no lo haya visto, pero vamos, es uno de esos momentos, sino el momentazo hasta la hora escrito y visto de esta serie de Juego de Tronos. ¿Y cómo se llama el tema? Un Lannister siempre paga sus deudas, cómo no. ¿Y quién es el compositor? Pues Ramin Djawadi, este gran compositor que está ahora también abriéndose un hueco en esto del mundo del cine. Por supuesto, empezó a trabajar con Hans Zimmer y Remote Control, y ahora empieza también a volar un poquito solo. Iron Man 1, Iron Man 2, la serie esta de la saga Iron Man las está haciendo él. Y es un tipo que está ahí, la verdad, y que hizo una banda sonora para el Juego de Tronos muy interesante, Roberto. Ya te digo, el tema principal ya lo hemos puesto aquí. En cuanto salió la serie, además, lo pusimos porque éramos fans, ¿no?, de la saga. Pero este no lo hemos escuchado. Vamos a escuchar el tema de este gran momentazo de Un Lannister siempre paga sus deudas. Vamos con ese tema entonces, compañeros. Vamos con el tema. Thank you. saludos de Jaime Lannister. Sí. tenemos llamada telefónica. Hola. Bueno, hola, Fran. Hola. Hola. Hola, Ferran. Sabemos que estás ahí. No seas tímido. Va. A ver. Deja arroz. No, pues vamos a seguir. Yo ahora llamar a Ferran. Vamos a seguir con este programa. Te esperamos, ¿eh? Sí, sí. Que te echamos de menos. Este programa de Bueno, Feo y el Malo, 169, ¿eh? Un 100 con un buen número, 69 detrás, y denominado Segunda Fila. Esos compositores que están ahí, que quieren ser y que esperemos que dentro de 20, 30 años hablemos de que lo son, ¿no? Que son grandes estrellas de esto de, pues del sí. mundo del cine. Bueno, sí, que el que nos va a ocupar a continuación es sí que es un segunda fila. Si os parece, compañeros, atendemos la llamada. Claro. Sí, ahora supongo sí, que ahora será. Sí. La recibimos. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Qué tal? Tenemos muchas ganas de oírte, ¿eh? Sí, lo que pasa es que han coincidido varias cosas. Sí. Y entre ellas, pues, que hemos estado de inceso, como es normal, pero he oído, bueno, tanto de una manera como de otra, pues os he oído el podcast, pero la razón, bueno, además de eso, pues que lo sepan todos los oyentes que pueden escuchar el Bueno, el Feo y el Malo por podcast. Sí, efectivamente, y cuantas veces gustéis, es lo bueno que tiene. Efectivamente, porque ya sabes que en directo estamos todos los sábados de 1 a 2, y luego los martes también de 8:30 a 9:30. Pero ya te digo, me ha pillado 2 sábados allá. Pero no estuvimos aquí el sábado y vinimos sábado. ¿Pero te lo has pasado bien? Sí, ajá. Ciertamente me hacía falta, pues. Pues entonces está bien. Tiene que cambiar de aire, pero seguramente el cambio de aire pues me trajo esto. Llevas un poco y de... sábados que estaba mudo total, pero os escuché. Y hoy que estoy, digamos, mejor. Esto es meso soprano para lo como... Pues vaya. Esto es meso soprano para como estaba, pues eso, quería deciros eso, sí que estaba aquí detrás, vale. Que de una manera directa o indirecta, que lo que pasa es que algunas personas, pues, por las circunstancias que sean, a lo mejor no saben lo que es un podcast o cómo colocárselo, ¿no? Pero además, pues, los que estamos enganchados en el Face, pues ya veo que os molestáis en, digamos, a los oyentes habituales ponernos, y que entramos dentro de 10 minutos, que entramos dentro de 20 minutos. Sí. Muchísimas gracias por ese detalle. Y nada, que si hay, hoy me estoy dejando... Anonadado. Oye, de esos programas que te gustan a ti, esos que tú dices que son tanto pedagógicos, didácticos, sí, ¿no? Sí, además que es que ni yo lo mar que tenía eso, pues era al mar de Milá, al Gasol y al Marqués. Bueno, y alguno que otro por ahí, ¿no? Al Marc Anthony y alguno más. Bueno, ese también es grande, ese también me gusta, a mí Marc Anthony. Sí, pero estos, pues, no los tenía muy oídos, pero alguno engancha, aunque sea como decís vosotros de películas, sí. Pues de serie B o algo de eso, pero algunas enganchan. Bueno, eso, no sé cómo se ha visto los dos ahí fuera, pues un saludo a Ángel, que no sé, pues que se está malico, que se ponga igual, bueno, sí. Igual que yo, no jodas. Se ponga un poco mejor que tú. Que se ponga un poquitín mejor. Por lo menos en la voz. En la voz. Y a vosotros, pues eso, deciros que estamos aquí detrás. Muy un bien. Saludo para el tío Emilio. Sí, seguro que llama. Seguro que llama. En cuanto, si está ahí detrás, seguro que llama. Sí. Y sabéis que somos el One y el Do. Sí, sí, sí. O el Do y el One. Como la Isabel Católica. Bueno, a Isabel. Bueno, bien, esos. Tanto monta tanto, ¿no? Eso. Bueno. Pero, de acuerdo. Tanto Micheta como Fernando. Me ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien. Un abrazo para los dos. Venga, y otro para Ángel, ¿vale? Vale. Un abrazo fuerte para ti, Fernando, también. Para ti también. Recupérate. Pues seguimos, nos congratulamos de recibir la llamada porque ya lo echábamos de menos y pensábamos que es de Ferran, pues ya lo hemos tenido hoy. Seguimos con esta segunda fila, ahora nos vamos con un austriaco, Harald Kloser. Uh-huh. Es un segunda fila, pero que por los últimos años parece que va a remontar ahí. Hizo la banda sonora ya hace tiempo en el 99 de Nivel 13, una película muy interesante de ciencia ficción. Uh-huh. Y luego estuvo en películas como Alien contra Predator, uh-huh. que, bueno, la película puede no ser muy llamativa, aunque yo he de decir que me gustó bastante. O sea, mejor que el título, ¿no? Es mejor que las expectativas que tienes para verla, uh-huh. porque dices, madre mía, vaya refrito, cogen Alien, cogen Predator, dos mitos de la ciencia ficción y el terror, y los van a hundir, pero está bastante bien. ¿Y quién gana? Ah, eso hay que ver la película. Pero bueno, después de una carrera que parecía que no arrancaba, pues lleva unos años con 2012, 10.000 antes de Cristo, Anonymous y Asalto al Poder, uh-huh. En estos últimos años, que parece que va uh-huh. cogiendo vuelo, uh-huh. este Harald Kloser. Pues nada, eso, como os he dicho, vamos a quedarnos con el tema principal de Alien contra Predator, que ahí muestra su potencial. Vamos. Estaba ese tema principal de Alien contra Predator, Harald Kloser. Veremos qué es de su carrera. Uh-huh. Pues pasamos de música así más trascendental y ampulosa, ¿no? A una música más amena, más llevadera. Más fresca. Un compositor que me gusta mucho a mí, aunque sigue estando en segunda fila, que es Rolf Kent. Uh-huh. Que, bueno, más conocido con su binomio con Alexander Payne. Uh-huh. A propósito de Smith, Entre Copas, que la hemos puesto aquí, uh-huh, en El Bueno, el Feo y el Malo. Pero bueno, también tiene una carrera aparte de Alexander Payne y, por ejemplo, para comedias románticas viene muy bien su música, que es lo que vamos a escuchar ahora, esta película De Boda en Boda, del 2005, de David Dobkin con Owen Wilson, siempre divertido. Este grande. Este tío es, la verdad es que es muy divertido. Es muy cómico, o sea, a mí me gusta. En la última de Los Becarios también estaba sí, por ahí. Sí, también está ahí. Además, hermano de Luke Wilson, y cuando se juntan, hay varias películas que se juntan los dos y se nota esa complicidad, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar este Rolf Kent, De Boda en Boda. Estaba Rolf Kent, este compositor inglés, que también ha pasado por Remote Control. Obviamente. Cuatro de los que vamos a tener a lo largo de hoy. Y que es más conocido, más que por sus películas, por el tema de una conocida serie, de Dexter. Uh-huh. Vaya. Una gran serie. Pasamos al siguiente. Después de este Rolf Kent, pasamos a... Steve Jablonsky. ¿Quién es este Steve Jablonsky? Otro de estos grandes compositores americanos de esta nueva hornada que también han pasado por Remote Control y que están abriendo un hueco y están llamando a la primera fila, pero con una fuerza tremenda. En este caso, pues vamos a escuchar su partitura para la película La Isla, esta película muy interesante, dirigida por Michael Bale. Y entre otros, pues sale la bellísima Scarlett Johansson, ¿no? Y Ewan McGregor. Ewan McGregor, dos grandes actores. Él es uno de los que a mí más me gustan. Y ella, pues, es Scarlett Johansson. Por las palabras, ¿no? Película bastante interesante. Y que bueno, y que cuenta con una banda sonora muy, muy rica, ¿no? Está haciendo la serie Transformers, ¿eh? Uh-huh. Estas películas que ya van varias. Y está de actualidad por el juego de Ender también. Uh-huh. Otra adaptación de otro de los clasicazos de la ciencia ficción, de Orson Scott Card, que seguramente será otra como Yo Robot, de las que reciba más palos que una esterilla. Efectivamente, hablamos de un Steve Jablonski que realmente está empezando a volar solo desde el 2003. Se acaba de llegar recientemente a esto, es bastante joven y que tiene un futuro, bajo mi opinión, bastante bastante interesante. Quizá a lo mejor dentro de 20 años Steve Jablonski no sería un segunda fila, será un primera fila. Pero bueno, vamos a juzgar su música ahora escuchándola. Y está bien, empieza la música un poco ambiental y luego poco a poco se va cargando un poquito. Vamos a poder apreciar esos tintes de Remote Control, esa música sintetizada, ese sonido Hans Zimmer, por así decirlo. Es uno de sus alumnos aventajados, pero que queda fantásticamente en esta película, como bien decíamos, La Isla. El tema, Roberto, es... Mi nombre es Lincoln. Vamos con ello. Estaba La Isla. Ese temazo de Steve Jablonski. Uh-huh. uno de los jóvenes valores al alza de esta segunda fila. Y nos vamos al caso contrario, uno de los que ha estado en segunda fila, que ya tiene una edad, pero que tiene una contribución bastante importante a las bandas sonoras durante estos años. Lo que pasa es que siempre ha estado muy circunscrito al cine de terror, es el más terrorífico de los que tenemos hoy. Christopher Young, este también tiene un nombre dentro de las bandas sonoras, y bueno, de la mano de David Cronenberg en La Mosca, empezó por allá por el 86, en el 87 llegó Hellraiser, esa película que te cagas de miedo, literalmente. Vamos, esa sí, la ves de joven como la vi yo y jo. Yo recuerdo, Roberto, ir al videoclub y solo ver la portada ya de la película daba miedo, ¿eh? Pinhead, el personaje este que calvo ahí con mil clavos en la cabeza, madre mía, qué pesadillas. Después ha hecho cosas como Flores en el Ático, también en la misma línea, pues The Grudge. Un poco más, ha continuado haciendo películas durante estos años. El Núcleo, que también es una película interesante. Núcleo, sí. Un poquito de acción terrorífica, como puede ser Ghost Rider también, un poco. Se salió un poco del género en Bandidos, esta película así un poco más en plan, no sé si es comedia o estos ladrones con Kate Blanchett y Billy Bob Thornton. Y bueno, pero vamos a escuchar Hellraiser, porque Christopher Young lo que sabe hacer bien es crear esas tensiones para esas películas que te tienen ahí en vilo. Y eso, nada, vamos a escuchar el tema principal de Hellraiser. Se me ponen los pelos de punta, de miedo. Ya teníamos ese ambiente tenso, ¿no? Esa manera de componer que tiene Christopher Young, ¿no? Que eriza los pelos. También ha sido lo último que ha hecho, es en, bueno, 2007, pues componer junto a Danny Elfman la banda sonora de Spider-Man 3, esa que es con mucho la película más oscura, ¿no? Un poco de más, que da un poquito más miedo, ¿no? De las tres, ¿no? Ese Spider-Man que se vuelve un poco malo, ¿no? Al lado oscuro, al lado negro, ¿no? O sea, se cambia hasta el maillot, ¿no? Ya no lo tiene rojo y azul, ya lo tiene negro también, ¿no? Entonces creo que buscaron también a Christopher Young para darle ese toque un poco intenso, ¿no? Un poco oscuro, ¿no? Sí, y también ha hecho en el 2012 Siniestro. O sea, sigue trabajando poco a poco, ¿no? No es tan extensísima como la filmografía de Mark Simon, ¿no? O de Mark Isham o Marco Beltrami, pero bueno, ahí sigue en la cresta de la segunda fila, sí. no de la ola, sino de la segunda fila. Sí, de esos que está levantando la mano y el profesor no le pregunta nunca. Pues vamos a acabar, ¿no? Con el último tema de Score, ¿no? Antes de la canción. Efectivamente. Vamos a escuchar la banda sonora de Gravity, la última película de Alfonso Cuarón, ¿no? Con Josh Clooney, que de vez en cuando deja de tomar café y hace alguna peliculita de estas interesantes. Y bueno, la música es de Steven Price, otro nuevo talento que ha llegado aquí a, a estas alturas, ¿no? A esta segunda fila que está tocando cositas, una música muy ambiental, muy, digamos, que viene como anillo al dedo a lo que es la película Gravity, donde hay grandes momentos en donde no hay diálogo, que esto son escenas, movimientos lentos. La película pasa en el espacio y es una forma, a veces, igual que pasaba en Odisea en el espacio, ¿no? Que es que prácticamente la música sobra, porque ya la imagen es el momento y quieren plasmar ese no ruido que hay en la atmósfera, ¿no? Y queda muy bien. La verdad que es como Solaris también, sí, ¿no? Efectivamente. Que este tipo, Steven Price, pues está ahí metiendo cuello, como se suele decir, está ahí abriéndose un hueco y que no, las cosas que está haciendo son bastante interesantes. Espero que la audiencia pues opine lo mismo que opino yo, en ese sentido. Pues vamos a escuchar ese tema principal de Gravity. Temazo de Steven Price para Gravity. Este compositor es inglés, ¿no? Y bueno, ha empezado siendo en los departamentos de música, porque no todo el mundo le dan, vale, toma, compone una banda sonora, sino que primero tienen que tragar ahí tal. Y ha estado con Howard Shore trabajando en El Señor de los Anillos, pues como en los sintetizadores, en el programador de música y demás. Ha trabajado también en La Vuelta al Mundo al 80 días, esta, la versión moderna. Pero luego, como películas, realmente la primera gran película que hace es Gravity, después de Bienvenidos al Fin del Mundo y Attack the Block. Pero vamos a ver cómo le va a este... Yo creo que, escuchando esta banda sonora, le puede ir muy bien. Efectivamente, es un tipo con mucho talento y jovencísimo. Mm. O sea, que hablamos de una persona que lleva desde el 2003, 2004, metiendo cuello ahí en lo que son, colaborando con otra gente, como bien comentaba Roberto, también con James Newton Howard y Hans Zimmer en Batman Begins, metiendo ahí, aprendiendo, formándose, y quizá ahora está llegando su momento de... 36 añitos. De volar solo, por eso. Hablamos de un tipo muy joven, uh-huh, y que, bueno, que ojalá, se lo merece. La verdad es que este tema es muy, muy interesante, muy rico. Pues, si te parece, Juan Luis, vamos acabando, ¿no? Y como siempre, vamos a acabar con una canción. Pues sí, en este sentido, pues acabaremos con una canción también de esas de segunda fila. Sí, vamos a con un grupo de segunda fila, ¿eh? Efectivamente. La película no la llamaría así, porque no. está muy bien, Cuatro bodas y un funeral. Pero vamos, no vamos a poner una canción de los Rolling Stones, ni de los Beatles, ni de ningún grupo así. Ni Queen, ni nada que se le parezca, ¿no? No, vamos a poner una canción de Wet. Ah, sí, húmedo. Y que bueno, aparte de la canción que vamos a escuchar, pues no han tenido éxito, ¿no? Uh-huh. En esto de la música, aunque tienen varios discos ahí. Sí, sacaron un poquito el cuello y se dieron a conocer por allá por los 80 y tal, ¿no? Pero que no, no estuvieron mucho tiempo ahí. Por eso, pues la canción es Love Is All Around, mundialmente conocida por ser la canción principal de Cuatro bodas y un funeral, esa película del 94 de Mike Newell, y con ella pues cerraremos el programa de hoy. Así que pues nada, nos despedimos de Santi Roberto. Juan Luis Roberto, un placer, compañeros. Y da gusto aprender con vosotros, de verdad. Bueno, nosotros aquí estamos para divertir un poquito, para hablar de cine y sobre todo de música, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Juan Luis Payás, un placer, como siempre. Pues igualmente, Roberto, es un placer estar aquí cada sábado de 1 a 2 contigo, con Roberto, Santi Roberto, y sobre todo con la audiencia que está ahí escuchándonos. Recordad que se os quiere. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. No os perdáis el programa de la semana que viene, porque será... ¡Catastrófico! Love Is All Around, wet. Adiós, compañeros. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Beside me.